Sección 34 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Leído por Vela Viera. El Escuadrón del Brigante, de Pío Baroja. Libro quinto, capítulo 2. La mujer de Martinillo. Una noticia que nos produjo a Lara y a mí gran efecto al llegar a Hontoria fue la de que la mujer de Martinillo, al saber de su viudedad, había muerto. La Teodosia acababa de tener una niña. Debilitada por el puerperio y triste por estar separada de su marido, no se restablecía rápidamente. Fermina la Navarra le había dicho que Martinillo estaba en la vid. La Teodosia se resignaba a no ver a su marido a su lado cuando entraron una mañana en su cuarto unas comadres, y por sus reservas y la compasión que le manifestaron, comenzó la enferma a tener vehementes sospechas de una desgracia. La Teodosia pidió a gritos que le dijeran lo que pasaba, y al saber la muerte de su marido, le dio un síncope y quedó muerta. Le avisaron a Fermina, y ésta, furiosa, no se contentó con menos que con echar a latigazos de la casa a las dos viejas comadres que, por su estupidez, habían producido aquella desgracia. A los guerrilleros, todos les pareció muy bien el arrebato de Fermina. Fermina la Navarra, que era una buena mujer, a pesar de su barbarie y de su crueldad con el enemigo, decidió adoptar a la niña, a quien se bautizó, y se llamó Teodosia, como su madre. Fermina decidió llevar a la niña a una nodriza de Huerta del Rey, y con frecuencia Lara y yo solíamos ir a ver a la chica, a quien considerábamos como hija adoptiva. Estuvimos casi completamente en paz unos meses, sin tener grandes encuentros. La guerra de partidas se iba haciendo más regular a medida que los núcleos crecían y se uniformaban. Fin de la sección 34.